para que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Dirigentes campesinos encadenaron a Puente Internacional de San Miguel en la frontera Ecuador-Colombia para protestar contra las fumigaciones. Familiares de estudiantes desaparecidos en México se encuentran desilusionados con el presidente de ese país. En Paraguay, trabajadores aeroportuarios anuncian huelga general. Las voces de América Latina. Unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. Atención, se está registrando una situación en el Puente Internacional San Miguel, en la frontera Colombia-Ecuador. Allí campesinos de 8 sectores se encadenaron al puente y protestan por las fumigaciones que se generan y afectan tanto a campesinos ecuatorianos como a campesinos colombianos. Hay un informe que nos ha preparado Víctor Gómez Barragán de Radio Sucumbío. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de América Latina? Desde Radio Sucumbíos, aquí la información. Encadenados al puente internacional del río San Miguel en territorio ecuatoriano, dirigentes de 8 veredas campesinas del municipio de San Miguel, Putumayo, Colombia, iniciaron este jueves una huelga de hambre en rechazo a las fumigaciones que el gobierno de Colombia realiza en la zona fronteriza con Ecuador. Anunciaron que la protesta será progresiva. Advierten que paulatinamente las comunidades campesinas de 26 veredas saldrán a protestar por el retorno de las fumigaciones con glifosato a las plantaciones de coca. Los dirigentes que iniciaron la huelga de hambre señalan que la fumigación a los cultivos de coca empezó el 24 de octubre y retornó con más fuerza que antes. Al igual que en años anteriores, la fumigación también afecta a cultivos lícitos de los campesinos. El motivo que nos encontramos aquí nosotros en el puente internacional es por la fumigación. Gobierno. ¿Se está aplicando en este momento? Sí, se está aplicando. Todas nuestras familias van a pasar al vecino país. Nosotros en este momento estamos empezando, esto se va desde largo. Por el motivo que están fumigando cultivos de pan coger, le hablo en la vereda de nosotros, como unas 40 familias que han sacado créditos, préstamos al banco, ya han sido fumigadas unas partes de las fincas de los señores que han sacado préstamos al banco. Entonces, por ese motivo, nos hemos tomado la decisión, los presidentes, el día de mañana van a arribar acá al puente internacional, las familias que han sido afectadas, rechazando la fumigación discriminadamente. De su parte, Dagoberto Álvarez, representante legal de la Fundación Uniendo Esfuerzos, señala que los campesinos del Putumayo enfrentan una crisis humanitaria que no es atendida por el gobierno de ese país. Advierte que en las próximas semanas unas 1.500 familias campesinas de varias veredas del municipio de San Miguel se desplazarían a territorio ecuatoriano. Y vamos a desplazarnos porque el gobierno ecuatoriano, pues miramos que le da garantías al campesino ecuatoriano. Y eso pues también a nosotros nos hace estar más seguros acá que en Colombia. En Colombia solo hay funiga, plomo, guerra, o sea, no nos han brindado, vivo hace 30 años en este sector y lo único que hemos encontrado es muertes a nuestros familiares. Los campesinos de Putumayo, Colombia, piden el cese de las fumigaciones y la presencia de autoridades del gobierno nacional de su país para dialogar en el municipio de San Miguel fronterizo con Ecuador. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana para Aler Contacto Sur. Les informó Víctor Gómez Barragán. Las autoridades informan que localizaron 13 cadáveres en nuevas fosas comunes clandestinas, en esta ocasión ubicadas en el pueblo mexicano de Citrala, en el estado Guerrero Sur, informaron policías locales. También se ha podido conocer que los familiares han denunciado la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la omisión de parte de funcionarios y del gobierno de ubicar a estos 43 estudiantes desaparecidos. La situación es tensa, difícil, y ya esto ha pasado de protestas en México al mundo. El mundo pregunta, ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? Vamos con un informe que nos ha preparado Sandra Luz Cruz. Allí familiares también han mostrado desilusión, descontento con los resultados de la reunión realizada con el presidente de México. Saludos para toda América Latina a través del Contacto Sur. Es la información que compartimos desde Radio Guayacocotla, en México, en donde se sigue viviendo la coyuntura de violencia por la desaparición de 43 normalistas de Guerrero. Esto de lo que se ha venido informando en los últimos días. El presidente de México nos decepciona, esto dice Emiliano Navarrete, papá de un normalista desaparecido. En la reunión de este miércoles 29 de octubre con el presidente Enrique Peña Nieto, yo esperaba algo más eficaz, que nos dijera, los vamos a encontrar en poco tiempo, que se viera ese ánimo de un presidente de México que nos representa. Pero nos decepciona, no pasa nada, yo esperé algo más, una esperanza, confiesa Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, de 18 años. Uno de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Y explica que el presidente los recibió a más de un mes de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, pero no fue porque hubiera querido, sino por la presión de los medios y de otros países, dice también Emiliano Navarrete. Me decepciona como gobierno que son. Les falta mucho para poder representar a una sociedad que exigimos. Yo no le vengo a pedir un favor. Le vengo a pedir justicia como mexicano que soy. No le vengo a pedir limosna, dijo también. Y recordó que fue gente del gobierno, policías municipales, quienes se llevaron a los 43 muchachos. Es la información que compartimos. Así es el sentimiento de las familias de los 43 normalistas desaparecidos después de entrevistarse este miércoles con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Regresamos los micrófonos hasta allá. Para el Contacto Sur, informó Sandra Luz Cruz. Y atención, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos espera recibir una propuesta conjunta del gobierno de México y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala para que el organismo preste asistencia en la búsqueda de los jóvenes. Hoy entonces hay expectativa en México porque la comisión debería recibir una propuesta conjunta. Me han parado apuntándome. En Alerra, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y trabajadores del aeropuerto principal de Paraguay anuncian ir a una huelga general. Están contra la privatización del aeropuerto. Un reporte especial nos entrega Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Hoy les comentaremos que trabajadores del aeropuerto Silvio Pettirossi anuncian huelga. Trabajadores nucleados en los 10 sindicatos de trabajadores del aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay anuncian una huelga para el próximo 5 de noviembre. Se podría atrasar uno o dos días en caso de no completar las documentaciones. El objetivo de la medida es que se encamine a otro sector la Alianza Público-Privada, APP. Así lo anunció Justo Alfonso, secretario general del Sindicato de Funcionarios del Servicio de Asistencia en Tierra, SINFUSAT, del mencionado aeropuerto. El sindicalista explicó que se han hecho varias inversiones en la infraestructura y en transporte, por lo cual no quieren que se entregue este patrimonio del Estado con clientela formada que funciona perfectamente y no necesita capital privado. Además, explica que esto no traerá beneficios a los trabajadores y dio como ejemplo a los que están en el área de peaje. Mencionó que desde la privatización del área deben trabajar los 30 días del mes e inclusive por menos de lo que ganaban. Lo consideran un sistema esclavizante. Otro punto que reclamó reclamarán durante la huelga será la cuestión del presupuesto. El trabajador explicó que están ganando una miseria. Nuestra institución es la que menos paga a los técnicos. Algunos ganan incluso menos del salario mínimo vigente. Vamos a parar como nunca porque todos los sindicatos estamos de acuerdo, sentenció Alfonso. Alegan que la única forma de detener la medida y entablar una mesa de diálogo es si el gobierno les dice que no se va a privatizar el aeropuerto. Caso contrario, realizarán la protesta. Bueno, aquí estamos teniendo previsto para el 5. Los 10 sindicatos que formamos parte del aeropuerto estamos unidos y estamos en condiciones de parar y parar definitivamente si de repente no se apunta hacia el otro lado de la TP. ¿Ustedes están en contra de la alianza público-privada? Nosotros no queremos entregar el patrimonio al Estado. Por eso estamos en contra de la alianza, porque el aeropuerto no requiere de capitales privados. Está funcionando perfectamente, por lo tanto no hay necesidad de entregar la mano privada. Así compartíamos lo que expresaba Justo Alfonso, secretario general del Sindicato de Funcionarios del Servicio de Asistencia en Tierra, SINFUSAT, del aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay, anunciando una huelga para el próximo 5 de noviembre. Desde Radio San Roque, para Aler, reportó Vanessa Rodríguez. Son los resultados de las reuniones binacionales entre Perú y Ecuador. Las autoridades de Perú y Ecuador se reunieron en las últimas horas en el octavo gabinete binacional. ¿Cuáles son los alcances de estos encuentros? Vamos con un contacto con nuestros compañeros de Radio Marañón. Gracias. Saludos, amigos en Latinoamérica. En total se suscribieron 3 acuerdos en el encuentro presidencial y octavo gabinete binacional Perú-Ecuador en materia de justicia, investigación y medio ambiente. El encuentro, como ya es de conocimiento, tuvo lugar ayer jueves 30 en Arenillas, provincia del Oro, en el vecino país del norte. El primer documento firmado modifica un acuerdo previo sobre transferencia de personas condenadas entre Perú y Ecuador. Este instrumento permite que las personas sentenciadas por delitos en cualquiera de los dos países puedan cumplir su condena en su lugar de origen. El segundo acuerdo prevé la constitución de una red de intercambio de experiencias y buenas prácticas de investigación y nuevas tecnologías en materia de discapacidad. Y el tercer convenio suscrito se trata de un memorándum de entendimiento para establecer la red de gestión binacional de áreas protegidas del sur del Ecuador y norte del Perú. El presidente peruano Ollanta Humala sostuvo que en el encuentro presidencial y octavo gabinete binacional se abordaron los ejes referidos a temas de infraestructura, seguridad, productivo, ambiental y energético, considerados muy importantes, pero hay otros aspectos en los que no se ha avanzado. En algunos se ha avanzado muy bien y vemos que hemos tomado medidas adecuadas, acertadas, sensatas y oportunas. En otros tal vez hemos cometido errores, hemos sido de repente muy ambiciosos en las metas o pusimos las metas de tal manera que tenían que ir por otro camino, no lo hicimos así. Y en fin, la realidad nos demuestra que ahora tenemos que retomar el camino, porque así se avanza, dialogando, conversando, en la forma como tenemos que avanzar. Este encuentro binacional de dos gabinetes de dos pueblos hermanos despierta expectativas. Asimismo, informó que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha expresado su voluntad de participar en la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático COP20 a realizarse en Lima del 1 al 12 de diciembre. Que hemos tocado un tema que es importante, que es el tema de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, en el cual el presidente Correa ha afirmado su voluntad de trabajar conjuntamente con el Perú, de trabajar, participar con una delegación importante, porque concuerdo, como él dice, que la voz de los países que tenemos la selva amazónica, los países de esta región, tiene que ser escuchada. Esta es la información que compartimos desde Radio Marañón, en la frontera con el Ecuador, en el nororiente peruano. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Un abrazo a usted que nos está escuchando en cualquier punto del continente. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.